La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Tres Islas. El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad editó un video sobre el caso Tres Islas, en el que el Tribunal Constitucional sentenció que la comunidad nativa tiene derecho a su autonomía, autogobierno y autodeterminación dentro de su territorio. El fallo constitucional marca un precedente en la historia judicial peruana y fue expedido el 11 de septiembre del 2012 a favor de la comunidad nativa Tres Islas, de la región Madre de Dios. Con este se favorece no solo a la comunidad indicada, sino a todos los pueblos y comunidades indígenas del país, llámese campesinas, nativas o rondas campesinas. Muertos. Dada la cifra de 20 muertos civiles en protestas sociales durante el régimen de Ollanta Humala, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanzó la campaña Ni un muerto más. Demanda al Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1095, en vigencia desde septiembre de 2010, cuyo artículo 4.3 amplía ilegítimamente la intervención de las Fuerzas Armadas más allá del estado de emergencia. Directorio de Comunidades. Gracias al esfuerzo de más de una década del Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana, el Perú ya cuenta con un directorio de comunidades nativas con información sobre la ubicación y el proceso de titulación de cada comunidad. Según el Sistema de Informaciones que forma parte del Instituto del Bien Común, IBC, hasta abril de 2012 se ha incluido en el directorio 1.270 comunidades nativas tituladas, 537 inscritas en los organismos estatales, pero aún sin titular, y 126 por inscribirse, que suman en total 1.933 comunidades nativas. Conga. Mientras se reanudan las protestas contra el proyecto Conga, una reciente encuesta realizada en Cajamarca reveló que para el 73.4% de la población, de ninguna manera debe realizarse el proyecto minero. El estudio realizado por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca señala además que el 61.1% está en contra del proyecto minero, mientras que solo un 3.4% opina a favor. Asimismo, el 82.4% considera que la empresa minera Yanacocha será la única beneficiada con el proyecto. Amazonía. Con el fin de crear espacios de discusión que contribuya al diálogo entre investigación ambiental y políticas públicas, el Ministerio del Ambiente llevará a cabo en Iquitos el primer encuentro de investigadores ambientales. El evento denominado Avances de la Investigación en la Amazonía se desarrollará los días 12 y 13 de diciembre en la sede de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Derechos de indígenas. Los contratos celebrados entre empresas privadas y comunidades indígenas tienen una validez jurídica irrestricta e intocable, a pesar que transgredan derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como por ejemplo comprar tierras comunales a precios irrisorios. El análisis jurídico de este tipo de dilemas que confronta el derecho contractual privado con el derecho constitucional es analizado en el informe Los derechos de los pueblos indígenas como límites de la libertad contractual. El mismo fue elaborado por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, a solicitud de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESET, con motivo del caso del pueblo Maxés con la empresa Sustainable Carbon Resources Limited. Lote 192. Organizaciones indígenas comunicaron a las autoridades peruanas y de manera conjunta sus condiciones previas al proceso de licitación y consulta previa en el marco de la nueva concesión de lote 192, ex 1AB. Indican que se requiere un proceso de consulta previa antes de la licitación del lote 192, y no como anunció el actual gobierno, que ubica la consulta previa como un proceso posterior a la licitación y antes de la firma del contrato. La primera condición previa en el documento es la remediación de los pasivos ambientales que existen en los territorios indígenas afectados por la actividad petrolera durante 40 años en lo que fue el lote 1AB. Asimismo, indemnizar los daños y compensar a las comunidades por el uso de tierras en la zona. Mujer rural. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Mundial de la Alimentación, este 15 de octubre se realizará el Foro Nacional de Mujeres por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria. El acto se realizará a las 3:30 de la tarde en el Auditorio Simón Bolívar de la Comunidad Andina de Naciones, ubicado en el Paseo de la República, esquina con la Avenida Aramburú, San Isidro. El evento busca promover el análisis sobre la importancia de la mujer rural e indígena como sujeto de derecho y su aporte para la soberanía y seguridad alimentaria. Octubre Ashaninka. Las marcas que dejó la violencia política y el accionar del grupo subversivo Sendero Luminoso en las comunidades ashaninkas de la selva central y cómo éstas recuerdan aquel periodo es el tema de la muestra Pasado que no pasa, que se inaugura el 18 de octubre en la Casa Rímac de Lima. La muestra forma parte del proyecto Memoria Ashaninka, que organiza la Central Ashaninka del Río N, CARE, y es patrocinado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Cooperación Alemana GIZ. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.